La Retaguardia produce memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Aquí estamos para comenzar una vez más, oral y público. Saludo especial para la gente de la Quinta Pata que nos replica, que bueno, hace que este programa se escuche allí en la barriada popular de San Vicente, en la ciudad capital de Córdoba. Así que abrazo para todos los compañeros y compañeras que nos escuchan ahí, y en ellos y ellas va el saludo para todas las radios que nos prestan sus parlantes, como decimos siempre. Bueno, a ver, hubo ronda de las madres hoy. Yo pensé que se iba a suspender por el partido de la selección, pero no, es una de las cosas, una de las pocas cosas que no se suspende por nada del mundo, y mucho menos por un partido de fútbol. Las madres estuvieron ahí, Nora recién llegada incluso de San Martín de los Andes, de allí de la zona patagónica. Mirta Baravalle también, que hizo una reseña. Bueno, después vamos a escuchar los audios que Paulo Giacobbe, infaltable aún, él sabía, me parece, lo que iba a pasar con la selección igual, pero Giacobbe, infaltable en la ronda de las madres, nos trajo los audios que vamos a escuchar más tarde. En un ratito lo vamos a tener a Basterra, y vamos a charlar con él, vamos a charlar un poco de fútbol con él, porque siempre se habla del Mundial 78 vinculado al terrorismo de Estado, y nunca se habla del Mundial 82, que también transcurrió durante el terrorismo de Estado, que es bastante parecido a lo que está sucediendo ahora a nivel deportivo. Basterra estaba dentro de la ESMA, y queremos ver cómo se vivía, y además por ahí pensar juntos si es una fantasía o no, que hay mucha gente pensando. Bueno, yo la tenía a Euge hoy hinchando por Croacia, porque tiene como la fantasía de que algo malo va a pasar con el gobierno de Macri si la selección pierde rápido. ¿Es una fantasía de gente ilusa o es algo que puede tener visos de realidad? No sé, yo no tengo la respuesta. Vamos a ver si Basterra, que tiene unos cuantos años más que nosotros y experiencia, el que dijo este es un gobierno de ultraderecha cuando iban dos días de gobierno, nos puede aportar algo al respecto, además de aquella experiencia que te decíamos, ¿no? Y no recuerdo que hayamos hablado con Víctor del Mundial 82. Así que vamos a tener eso. Y lo que te propongo es que ya nos metamos con una entrevista que hicimos esta mañana y que queremos volver a escuchar y que después vamos a reforzar con una entrevista en vivo. Hoy es un día, si nos estás escuchando en vivo, muy importante en Jujuy, porque comenzó el sexto juicio por crímenes de lesa humanidad y es un juicio importantísimo, es una mega causa. Han conseguido reunir varias causas. De todas maneras, una de las causas que se trata es la de la noche de los apagones, por primera vez, y hay dos ausentes demasiado importantes. De todo esto hablamos a la mañana, compartiendo micrófono con Graciela Carballo y con Luis Angió, con la doctora María Castillo, que es una de las abogadas querellantes allí en el juicio de Jujuy. Escúchala. Bueno, hoy es un día muy importante y muy esperado. Dirías, sin exagerar, que es un día histórico en la lucha por los derechos humanos en la provincia de Jujuy, porque va a comenzar un juicio, uno más, por crímenes de lesa humanidad. Es el sexto y tiene, digamos,

Entonces, por eso nosotros decimos que la Corte está garantizando la impunidad, porque claro, no hay razón para tener 2 años sin resolver un planteo tan necesario y tan grave, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces nosotros entendemos que si ese juicio con la magnitud que tiene va a durar 2 años, bueno, en el transcurso tiene que resolverse la situación procesal de 2-2 e ingresar claro, eventualmente al juicio. Si es raro que tarde la Corte Suprema 2 años en una causa así, sería ya insostenible que tarde 4 años en resolver la situación. O sea, claramente debería resolverlo mientras dure este juicio. Tal cual. Uh-huh. Bueno, María José, te agradecemos que nos hayas atendido en un día tan especial. Los abogados de las querellas laburan muchísimo para llegar a estas instancias, y además las instancias iniciales son muy importantes porque es cuando tienen también que hacer la presentación de los cargos, ¿no? De alguna manera, y toda la cuestión procesal implica que eso tiene que ser prolijo, certero, preciso, sobre todo en causas en las que sabemos que hay, cualquier error que se pueda cometer desde las partes querellantes puede ser aprovechado por el tribunal para decir, bueno, esto está mal, así que acá hay que sobreseer o cuestiones por el estilo. Te agradecemos, te mandamos un abrazo, buena fortuna en el inicio de la causa hoy. Bueno, gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Era la doctora María José Castillo, esto fue por la mañana de hoy, y le deseábamos buena fortuna para el comienzo del juicio, porque esto fue en el día de hoy a las 16, así que en un instante vamos a estar reforzándote esto que escuchabas, que es un buen resumen que nos dio la abogada querellante en la causa, en la mega causa de Jujuy que acaba de comenzar, sobre todo para entender por qué les resulta insuficiente el juicio, y porque es como hacer un juicio sobre la ESMA, donde no estén el Tigre Acosta, Astiz, o sea, es como que es raro, ¿no? Y sobre todo cuando las excusas que se utilizan son las del estilo de la camioneta que te contábamos recién. Creo que lo tengo ya para que charlemos con él, al doctor Víctor Basterra. Víctor, ¿cómo estás? Ingeniero. Ingeniero. Los ingenieros están... ¿Qué tal, compañeras y compañeros? ¿Todo bien? Están de parabienes los ingenieros. ¿Cómo va? Bien. Muy bien. En un rato vamos a estar... Recién estábamos escuchando a la doctora María José Castillo. Ella es la abogada querellante allí en la causa de Jujuy. Y ahora nos vamos a meter en otra charla que tiene que ver con la causa de Jujuy. Varias veces hemos hablado contigo de esto. Incluso creo que vos has estado allí, ¿no? ¿Has estado en Jujuy o no? Sí, he estado varias veces. Ah, varias veces. Jujuy. Sí, he estado. Conozco muchos compañeros y compañeras de allá. Fundamentalmente compañera, ¿no? Natalia... O sea, conozco varios compañeros. Claro, no nuestra operadora, sino la que había sido secretaria de Derechos Humanos. De Derechos Humanos, sí. Sí. Bueno, por cierto que la mega causa que se inició en Jujuy, el sexto juicio, es muy importante, como lo decía María José Castillo recién, porque no solo están las causas de las noches de los apagones, que obviamente son emblemáticas y reconocibles aquí e incluso fuera del país, sino también porque se está hablando se va a hablar en este juicio sobre la cuestión de la mina El Aguilar. Y para eso es que convocamos a un compañero para que Martina Montoya, integrante de CAPOMA, el organismo de derechos humanos de allí, me dijo, mirá, habla con Donato, voy a contar así casi la interna al aire, habla con Donato porque él está reconstruyendo la historia de la mina El Aguilar durante el terrorismo de Estado. Así que le confiamos a Martina 100% y lo saludamos a Donato Cachambi, que está en línea para charlar con nosotros. ¿Cómo estás, Donato? Bienvenido. Estamos en horario público, en Radio La Retaguardia. Yo soy Fernando Tevele y estamos con Víctor Basterra también.

pendiente del Mundial, yo la aprovechaba para otras cosas, ¿no? Claro, claro, era para ustedes una manera, una distracción para los otros, digamos. Para los otros, para mí no, para mí. Yo me dedicaba a otra cosa, a mirar, a observar, a escuchar, y bueno, esa era la pelea mía también ahí adentro. Claro. ¿Y ellos cómo lo vivían? ¿Lo recordás eso? ¿Lo vivían? Porque uno se los imagina con esta cosa de patria, digamos. Y había algo de eso, había algo de eso, sí, no, pero qué boludo, cómo no vamos a perder con fulano, o cómo le ganamos a esto, y le pasamos por encima a aquel, y esa boludez que dicen siempre los sí, bueno, sigue pasando eso, ¿no? Sí, por eso, sí. somos lo más grande del mundo, somos. Claro, los que estamos afuera. Claro. Bueno, bien, queríamos traer estos recuerdos a propósito de... pero me quedo también con esto que no quiero dejar de subrayar. Yo no comparto tanto esto de que... no sé si estamos tan en desacuerdo en realidad con esto que vos decís, porque vos decís que el Mundial es una distracción para los malos gobiernos, una maniobra distractiva de los malos gobiernos, pero a la vez decís que confías en el pueblo. Yo tengo... me queda más esta última sensación. Yo tiendo a pensar que lo que tenga que saltar va a saltar, y que va a saltar cuando haya, digamos, conciencia social que estamos ante un mal gobierno, ¿no? Que me parece que no la hay todavía. Puede perder Argentina 8-0 y hay un montón de gente que sigue teniendo alguna mínima esperanza en este gobierno aún con todo lo que está pasando. Me da esa sensación. No soy un buen analista político ni pretendo serlo. No, hay un 35% que tiene esa percepción que vos estás diciendo. Bueno, muy alto todavía para las cosas que todavía están pasando, muy alto. Y con un gobierno al que... Pero la necedad, la obcecación y el cerebro quemado es muy muy muy fuerte, es el fuerte componente negativo en esta batalla de ideas. Sí. Totalmente. Bueno, Víctor, te mandamos un abrazo y nosotros nos vamos a quedar escuchando los sonidos de la Plaza de la Ronda de las Madres, línea fundadora del día de hoy, si te parece. Listo, querido. Un abrazo a todos, que estén bien, los quiero. Nos vemos la próxima, nosotros también. Gracias. Víctor Basterra, el ingeniero Víctor Basterra, ha pasado por aquí sin nada de por medio. Nos vamos directo a los sonidos de la Ronda de las Madres que don Pablo Giacobbe, el sí doctor, nos ha traído en el día de hoy, sacrificando su patriotismo. Dijo, estuvimos a punto de hacer un sorteo, pero no lo hicimos porque Pablo se entregó a la lucha en el día de hoy y dijo, yo voy, me importa más la ronda que un partido de fútbol. Efectivamente fue, y gracias a eso tenemos estos audios. Vamos a empezar por Nora Cortiñas, que estaba recién llegada, que no dio las vueltas hoy, pero sí estuvo al micrófono. Seguir repudiando los dichos de Macri totalmente, porque es de ofensa al pueblo. Todas las mentiras que dice todos los días, que algún día las va a pagar con cárcel, porque algún día él no va a ser presidente, no va a ser presidente. Iba a ir preso. Y del cura Francisco, lo que pasa es que da una de cal y otra de arena. Primero dijo que todos éramos nazis porque queremos el aborto. Y después protestó porque la Argentina no tiene libertad de prensa. Entonces, para que la gente hable un día bien de él y se olvide de la barbaridad que dijo. Al Papa hay que decirle que él era un obispo cuando acá se torturaba a las mujeres en la ESMA y en los campos de concentración con la misma metodología nazi. Y los torturaban a las mujeres, miren ustedes, poniéndole a la mujer embarazada una cuchara de metal en la vagina y apoyando en la cuchara la picana eléctrica. Y él daba misas y era cura. Y entonces se olvidó, parece, el Santo Padre. Va a haber que hacérselo recordar. Así que bueno, y ahora entonces dijo, protestó, por algo tenía que protestar para equiparar el disparate que se mandó. Bueno, por eso, prepararse para cuando den otra vez, abran el Congreso para votar la ley, y después ustedes vieron cómo le están contestando a Mazón todos los días una carta a Mazón. Realmente, también vergonzoso. Pero bueno, es la manera de destapar en la iglesia cuando le conviene, es santa, y cuando no, tapa los horrores del mundo. Y este Papa... La hipocresía, sí. Sí, y este Papa sabe lo que se hizo en la guerra y en todos los campos de concentración. No estaba ajeno, no era que no sabía. Bueno, interesante la intervención de Nora. Mañana seguramente vamos a estar publicando una nota de Paulo Giacobbe, que no es una carta de respuesta a Mazot, pero que es una respuesta a lo que dijo Mazot el otro día. Algo de eso empezamos a ensayar en horario público la semana pasada cuando escuchamos el testimonio de Silvia Supo, pero hay más. Paulo lo escribió y lo vamos a poder leer seguramente mañana en la página de La Retaguardia. Nos vamos para Mirta, porque Mirta Baravalle hizo una semblanza de Alfredo Antonio Coronel. Alfredo Antonio Coronel nació en el año 1956 y desapareció el 21 de junio de 1976. La unidad que lo llevó fue el comando de la Brigada de Infantería Quinta y el comandante general Antonio Domingo Bussi, el comandante de zona, el general Luciano Benjamín Menéndez, el jefe de área de los teniente coronel Ernesto Alay, el jefe del destacamento de inteligencia 142, teniente coronel Eusebio González Breart. Alfredo Antonio Coronel era jornalero y vivía en la Florida con su esposa cuando le tocó el servicio militar y lo destinaron al comando de la Brigada de Infantería Quinta en la ciudad de Tucumán. El 20 de junio juró la bandera y salió Franco, como todos sus compañeros. El 21 por la noche, el conscripto dormía junto a su mujer cuando la vivienda fue allanada por un grupo de civiles armados. Lo encapucharon y apresaron y lo introdujeron a los golpes en uno de los 5 vehículos en los que se movilizaba junto a 2 mujeres también secuestradas en el operativo. Esas jóvenes, Ercilia Carabajal y Blanca Hoyos, reaparecerían 3 años después. Al día siguiente del episodio, don Filadelfio Coronel, padre de Alfredo Antonio, se presentó en el comando de la Brigada de Infantería Quinta y fue atendido por el suboficial mayor Parodi, quien, además de tomar la denuncia verbal del señor coronel, le pidió algo absurdo: que devolviera las ropas militares del secuestrado. El soldado coronel fue dado de baja por desertor. Al año del secuestro, a través del testimonio de un liberado, los padres supieron que Alfredo Antonio había estado en el centro clandestino de detención, el reformatorio, antes de ser trasladado. Alfredo Antonio Coronel es uno de los 806 desaparecidos de la subzona 32 a cargo del general Antonio Domingo Bussi. Esa era la forma también, secuestro de los conscriptos. Bueno, ahí la escuchabas a Mirta Baravalle hacer una semblanza de Alfredo Antonio Coronel. Esto en realidad hace un par de semanas en la Ronda de las Madres se hicieron 2 convocatorias. Nora dijo que cada uno de los que íbamos teníamos que llevar a una persona más con el objetivo de en algún momento llenar la plaza contra el gobierno de Macri, y la otra propuesta de Mirta en paralelo, pero a la vez juntas, era esta, era la de que se acercara algún familiar con una foto y una semblanza y reflejar todos los jueves en la ronda, de alguna manera, la vida y, bueno, y lo que hizo el terrorismo de Estado con algún compañero o compañera. Seguramente la van a continuar los próximos jueves en la Ronda de las Madres. Escuchemos el audio que está vinculado a la carta que se presentó hoy al Servicio Penitenciario Federal por Facundo Jones Walla, que está preso en el penal de Esquel haciendo huelga de hambre. Hoy, por suerte, nos comentaba a la mañana su mamá Isabel que dejó la que está ingiriendo líquidos, digamos, sigue en huelga de hambre, pero está ingiriendo líquidos, eso cambia bastante el panorama. Pero no deja de ser peligroso que esté haciendo una huelga de hambre. Y además, a través del Facebook, Isabel Walla acaba de anunciar que si no tiene respuestas mañana, ella va también a iniciar afuera del penal de Esquel, en el acampe que hay, otra huelga de hambre. El Comité por los Presos Políticos de Pueblos Originarios se presentó hoy y ante el Servicio Penitenciario Federal y entregó una carta. Esto fue a las 5 después de la ronda. Antes de la ronda, a las 12, integrantes de la Asociación de Detenidos Desaparecidos habían ido a la Casa de la Provincia de Chubut a entregar una carta para el gobernador Arcioni. Escuchamos entonces lo que se dijo hoy en la ronda con respecto a la carta al Servicio Penitenciario Federal. Vamos a ir al Servicio Penitenciario a llevar una carta para el resguardo de Facundo, tanto psíquica, física como espiritualmente. Bueno, invitarlos ahora y tenemos una carta que le vamos a entregar, si se puede compartir. Carta al Servicio Penitenciario. Las organizaciones convocantes exigimos al señor Emilio Blanco, director nacional del Servicio Penitenciario, que se expida rápidamente frente al deterioro masivo de la salud de nuestro lonco Facundo Jones Walla, preso injustamente. Como pueblo originario preexistente a su república y haciendo hincapié en las distintas leyes nacionales e internacionales que garantizan derechos políticos, culturales y humanos, los cuales han sido violados y no respetados, exigimos que se reconozca su espiritualidad y deje de ser discriminado por exigirla. Realizamos esta demanda dada la situación de salud en la que se encuentra el lonco Facundo Jones Walla, que desde el día 30 de mayo comenzó una huelga de hambre. Se le suma desde el 16 de junio la decisión de no ingerir líquidos en la unidad 14 de Esquel, donde está encarcelado, igual está ingiriendo desde ayer. Exigimos en la unidad 14 de Esquel las condiciones necesarias para la ceremonia de la celebración del Winout Tripauntu que el lonco necesita para su fortalecimiento. Si bien el servicio penitenciario autorizó la realización dentro del penal, solo se accedió a un número muy pequeño de personas para que puedan ingresar, lo que no alcanza para que la ceremonia se realice correctamente. Además que las condiciones carcelarias a las que es sometido el lonco no son acordes a un preso político. Afirmamos y acompañamos el pedido que solicita con la huelga el hermano, cese de la persecución de la justicia contra Fausto Jones Walla y Lautaro González, quienes bajaron el cuerpo de Rafael Nahuel, malherido en la represión de prefectura el 25 de noviembre del 2017 en el Mascardi. La justicia libró órdenes de captura a los mapuches, mientras que el prefecto identificado que disparó y dio muerte a Rafael, hasta el momento no lo han citado a declarar denunció la vocera. Hacemos responsable al juez Villanueva y a todos los jueces que tienen y tuvieron injerencias en las distintas causas que involucran a miembros del pueblo mapuche y del lonco, al ministro de Justicia y de Derechos Humanos, Germán Garabano, a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al presidente Mauricio Macri y a los responsables del servicio penitenciario dirigido por el señor Emilio Blanco, de la vida y la integridad física del lonco y su familia y su comunidad. Gracias. Libertad, libertad, al mapuche por luchar. Libertad, libertad, al mapuche por luchar. Bueno, allí escuchábamos entonces el texto de la carta leído por una de las integrantes del Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Pueblos Originarios. Nos vamos a ir. Dos cosas antes. Una la comentamos ya esta mañana respecto de la causa de Facundo Jones Walla. Al tomar difusión en nuestros medios y a través de las redes sociales también con la movida que hizo Eve de Bonafini, la situación de Facundo y al meterse presión con esta cuestión de que pudieran realizar el Winnow Tripantu, se hizo grande otra vez la respuesta de los medios tradicionales, la demonización de los medios tradicionales. La nota de ayer de Clarín es increíble y es para, francamente, llevarla en serio a las escuelas de periodismo. Es un lugar común decir cuando uno quiere criticar una nota que hay que llevarla a las escuelas de periodismo. Esta hay que llevarla, claramente, porque lo que dice, lo que tiene como título es que quieren, que los mapuches quieren ingresar 33 cuchillos y una parrilla. Y sí, quieren hacer una ceremonia que incluye comer cordero. ¿Qué querés, que lo coman con la mano? O sea, sí, lo pueden comer con la mano, pero la verdad parece lógico que quieran entrar cuchillos y tenedores. Es ridículo, es ridículo. Pero bueno, nada, estas cosas pasan en el periodismo en la Argentina. Y la otra, no tiene que ver con nada de este programa, pero lo queremos decir igual, porque después del partido, la presidenta provisional del Senado, la vicepresidenta Gabriela Michetti, giró a cuatro comisiones el proyecto de ley aprobado en diputados para el aborto legal, seguro y gratuito. ¿Qué significa esto? Que va a cuatro comisiones distintas y que las cuatro comisiones individualmente van a tener que aprobar el proyecto de ley para que esto pueda ir al Senado. Esto puede llevar mucho tiempo, ¿no? Y seguramente esa es la razón por la que, en lugar de hacer un plenario de comisiones como se hizo en diputados, Michetti decide girarlo a cuatro comisiones diferentes, entre la que está la de asuntos constitucionales, por ejemplo, o la de presupuesto y hacienda. Después están la de justicia y la de salud, que parecen como más razonables. Bueno, nada, esto. Habrá que seguir en la calle para consolidar esta media victoria de diputados y que se haga también ley el proyecto de aborto legal, seguro y gratuito en el Senado. Nosotros nos vamos, Natalia Bianchi estuvo en los controles, Eugenio Otero estuvo en la cama hoy con gripe, Pablo Giacobbe, los audios de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Basterra aportando pequeñas historias, como la de haber hecho documentos falsos al genocida Astiz. Y yo soy Fernando Tevele. Nos encontramos la semana que viene. Chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.